Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy empieza en este podcast el 2020. Feliz año nuevo con un poco de retraso a todos. Y hoy os voy a hablar de mi opinión personal del Kakebo. Hay canales en YouTube que te lo enseñan en vídeo, pero no te hacen una conclusión final de resultados. En el libro de cuentas tú vas poniendo todos tus gastos mediante días del calendario en el cual hayas realizado la compra. Se divide en categorías y en conceptos con sus respectivos importes de lo que vas gastando. En la categoría de supervivencia están los conceptos de alimentación, farmacia, transporte, hijos, mascotas. En la categoría ocio y vicio están los conceptos de bares, restaurantes, comida rápida, discotecas, tabaco, cosméticos, ropa. En la categoría de cultura están los conceptos de libro, música, espectáculos. Y en la categoría extras están los conceptos de viajes, regalos, hogar. Todo esto con sus respectivos puntos suspensivos porque puedes añadir un par de conceptos extra. Ya ha pasado un año desde que empecé a usarlo. ¿Y el resultado? Pues el resultado fue que en las páginas finales del Kakebo hay unos gráficos de resumen anual de gastos y después de completarlo todo, ¿he ahorrado? Pues sí. Increíblemente he logrado ahorrar y lo mejor de todo es que lo veo de manera clara y por supuesto me he comprado otro Kakebo para este año repetir la experiencia. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com y en lafuriadelguardianceelta.wordpress.com. También estamos en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.